desde el 19 de mayo viene presentando problemas edilicios que no garantizan la seguridad de nuestros nenes en el jardín. Recientemente está mudado el jardín, desde este año, porque durante 3 años funcionó en la escuela 22, también del barrio PPB, esperando a que este edificio estuviera en condiciones, ¿no?, de ser ocupado. Y bueno, ya que estamos. ¿Cuáles son las problemáticas? El principal problema creo que es el problema del gas, que en varias oportunidades hicieron supervisiones y se sigue sintiendo olor a gas, sigue habiendo pérdidas. Ahora recientemente Camusi lo que hizo fue sacar el medidor, pero no es solamente el gas, tenés desde la térmica que salta, desde pérdidas de agua, falta de seguridad en las salidas de emergencia, Los barrales están en malas condiciones, son como varias cosas que si bien educación aparentemente se está ocupando porque está yendo gente, no resuelven del todo la situación, porque en varias ocasiones han habilitado el jardín de vuelta, han ido las maestras, los niños, y ha volvido a suceder algún problema. De hecho, se intoxicó una docente hace unos días y ahí fue cuando recién tomaron como medidas más extremas escuchar, ¿no?, lo que se estaba planteando. Ustedes se habían mudado porque supuestamente este jardín ya estaba en condiciones para que se dicten las clases con normalidad, bueno, pero sin embargo están desde el 19 de mayo con estas problemáticas. Tal cual, sí, desde el 19 de mayo que estamos con estos problemas e inseguros. Desde poder dejar a nuestros hijos hasta nuestra cuestión laboral, porque nosotros dependemos de ese lugar para poder trabajar. A ver, nuestros niños quedan al cuidado ahí de los docentes. Y así que, bueno, decidimos autoconvocarnos y ver quién nos puede dar una respuesta, quién nos puede garantizar que realmente los nenes van a estar cuando terminen con lo que van haciendo, los nenes van a estar realmente seguros ahí. ¿Qué respuesta le dieron desde el consejo? Ahora ninguna, porque la consejera escolar, Alejandra Colalunga, no se encuentra en estos momentos, así que están viendo quién los atiende realmente. Esperando.